Hoy vamos a hablar, ahí de producción nos comunican que mientras nos comunicamos con Luz y con Diego, vamos a estar hablando también de una causa emblemática que marca, porque nosotros siempre decimos, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos, no hablamos solamente de normas jurídicas, sino que hablamos de aquellos problemas estructurales que afectan hoy en día a nuestro país, que están entroncados, digamos, en lo que son los problemas más adeudados quizás por en estos años de democracia y que siempre los avances han tenido que ver con el accionar que han tenido con respecto a ellos las organizaciones sociales, las organizaciones populares. Y si tenemos que hablar de un problema estructural, tenemos que mencionar el problema de la tierra, tenemos que mencionar no solo el problema quizás que se manifiesta en los centros urbanos con respecto a la tierra y el acceso a la vivienda, sino el problema de la tierra en su cuestión más concreta, la tierra en el sentido de la soberanía alimentaria, de la producción campesina autónoma, Como derecho humano, ¿no? como un derecho básico humano, y también tenemos que remarcar el rol de las organizaciones sociales en la lucha por eso, y también mencionar a los compañeros caídos en esa lucha. Por eso hoy vamos a traer acá, este es el día, un hecho fundamental que ha sido el inicio del juicio por el asesinato de Cristian Ferreira, compañero del MOCASE, Vida Campesina, un juicio que se ha iniciado y que ya ha traído algunas novedades específicas, pero no vamos a ser nosotros los que hablemos de ese tema, sino van a ser los mismos compañeros del MOCASE, de la Vida Campesina, de la voz de Ricardo. Ricardo, ¿nos estás escuchando? Sí, buenas tardes. Buenas ¿Cómo te tardes. va? ¿Qué tal, Ricardo? Acá Lucas, Luis y Tato te saludan desde el piso de la Che Barracas. Ah, muy bien. Ricardo, contanos un poco, vos estás en Santiago del Estero, queríamos que nos comentes un poco cómo se han desarrollado estos días, estos 2 días de juicio, si no me equivoco, que donde se ha dado inicio a la investigación por el asesinato de Cristian. Bueno, mira, sí, como lo estabas comentando, te estaba escuchando claramente, este juicio empezó el día 4, el día martes, y hoy se dio la última sesión de los imputados, de los que estaban para hacer las declaraciones, y bueno, se termina hoy, se empieza el martes que viene de vuelta, pero en estos 3 días que estuvimos aquí en presencia, con movilizaciones, con reclamos. Con el reclamo justo, ¿no? Como siempre decimos nosotros, los reclamos de los derechos humanos, que en este caso es por el tema territorial, que hoy nos implica a nosotros este asesinato que hemos tenido por nuestro hermano Cristian Ferreira del paraje San Antonio, el departamento Copo, y de un pueblo, Lule Vilela, así originariamente, que está dentro del MOCASE Vida Campesina y también como MNCI, ¿no? El Movimiento Nacional Campesino Indígena. En estos 3 días nosotros hemos podido participar en alguna de las entradas, estar adentro con los quienes están declarando y con los imputados ahí, así que bueno, estuvimos escuchando claramente las declaraciones que se vienen haciendo los familiares de Cristian en especial, tanto la viuda, la madre Cristian, los cuñados, los primos, la señora de Godoy, todos los que estuvieron afectados y muy bien, ¿no? Muy bien, lo estamos llevando claramente muy bien. Para nosotros un juicio histórico que se da en Latinoamérica, de hacerle a un empresario, ¿no? Primera vez en la Argentina también, por el tema territorio, en donde no solamente está la vida de Cristian hoy, sino que tenemos varios hermanos muertos, pero que tenían que haber sido enjuiciados aquellos empresarios que mataron a otros hermanos en algunas otras provincias también, como en Tucumán, en Santa Fe, perdón, allá en Formosa. Y en Santiago también hay otros muertos, como Miguel Galván, que tenemos también en el departamento Copo, Lule Vilela también, este otro hermano que, otro sicario de una empresa de allá de Metán. Así que bueno, por ahí también teníamos otro juicio que lo venimos llevando en cerca sobre el territorio, donde se lucha enormemente por nuestros derechos constitucionales y ancestrales que tenemos desde años, ¿no? Que nos marcaron nuestros abuelos, nuestros ancestros, y esto es lo que no queremos que se nos borre y que se nos entregue una vez por todas. Estamos exigiendo a los gobiernos nacionales, porque es la única manera de presionar esto, que se nos entreguen nuestras tierras para nuestros indígenas campesinos que viven hace años, y que no queremos contaminación y que no queremos ninguna criminalización como nos ha pasado con el hermano Cristian, y que pedimos la cadena perpetua para estas gentes criminales que están haciendo, ¿no? por lo que han hecho el asesinato viniendo en la casa, con bronca y todo. No era porque no querían, no podían entrar en el campo, sino porque lo hicieron con el capricho, no sé si están de atrás de alguna banda de narco, no se sabe, pero bueno, lo que sí está claro es que son bandas armadas que presentan los empresarios, ¿no? Ricardo, ustedes lo han denominado, ¿no? Esto, este juicio que investiga el asesinato de Cristian, no sí. es solamente un juicio por ese asesinato, sino que es un juicio al agronegocio en su conjunto, sí, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Y queríamos que nos comentes un poco quiénes son los imputados en este juicio, ¿no? ¿Quiénes son los empresarios que el día de ayer se sentaron en el banquillo y quiénes son los que hoy en día están siendo juzgados de alguna manera? Bueno, el empresario se llama Jorge Ciccioli, es de Santa Fe, de Cañada, Cañada de la Costa, creo que es donde vive este hombre. El sicario es un campesino de la zona de ahí, de cerca de la familia Cristian, pariente de Cristian, que este mismo Jorge Ciccioli le pasó las armas o le compró armas para que le cuidara el campo y para que alguien que se arrimara a reclamarle algún derecho o alguna cosa, ni siquiera le tomara ninguna declaración ni voz, directamente le dispara como le pasó a Cristian, ¿no? Así que son ellos, Ciccioli como empresario, Javier Juárez, el sicario, Matón, material, y Ciccioli como el intelectual por entregar las armas a esta gente, y los hermanos de Juárez, de Walter Juárez, que está imputado por tenencias de armas y amenazas de armas con armas de fuego hacia los vecinos, y Víctor Hugo Juárez, el otro también que está por esta misma causa, también están los dos Abregú, Carlos Abregú y Mario Abregú, que también transportaban armas del señor Ciccioli, ¿no? Y el otro imputado en esa causa es don Fabucho uh-huh. Palomo, en donde ellos tenían todas las herramientas, tanto de maquinaria agrícola, topadoras y todas las armas que tenían ahí, o sea, para nosotros una sala de armamento, ¿no?, que le prestaba este hombre ahí en el paraje de San Bernardo. Ricardo, Luis, te habla, ¿nos puedes contar, cómo fue este brutal asesinato, digamos, porque vos mencionabas justo... ¿Cómo? ¿Cómo fue el asesinato de Cristian? ¿Cómo fue el asesinato? Bueno, el día 19 de noviembre, este año se va a cumplir 3 años, que a las 3 de la tarde llegaron en la casa de Godoy, del compañero que también lo balearon, y por suerte él no falleció, y lo balearon a los dos juntos, primero a Godoy y el segundo disparo le pegaron a Cristian, le cortó la pierna en el mismo momento, y bueno, como nunca lo han auxiliado a ninguno de los dos, por uh-huh. suerte Godoy no se muere, y lo fatal fue para Cristian, que se le cortó la pierna, y como no tenía ningún auxilio de nada, no le ataron nada, no le pusieron nada, se fue en sangre, ¿no? Y, sí. Y bueno, lamentablemente era para la familia. Y el tercero fue golpeado el primo de Cristian, que era Sergio Ferreira, que le pegó con la culata, porque parece que no tenía más cartucho, o sea, equivocado que tenía un tercer sí. cartucho, si no mataba a otro o baleaba a sí. otro. Y a la que le quería quitar el celular, este hombre, Javier Juárez, era la señora de Godoy, que era la señora Ferreira, en este momento no me acuerdo bien el nombre, en la cual a ellos cuatro ha sido como que los ha tenido en punta de arma, y también al padre de Sergio también le puso los puntos, y uh-huh. bueno, en ese momento no tenía más cartucho, ¿no? Así que, bueno, como sin mediar palabras, como te decimos, llegó uh-huh. el tipo así embroncado de que ellos se tienen que ir de la casa, si no le van a matar a los hijos. Uh-huh. Te le voy a matar a tus hijos y tus nenas y tu hijo, le dijo a la señora de Cristian. Sí. Y cuando como Cristian sale debajo de la casa, para afuera de la galería, y ahí lo valió a Godoy y lo valió a Cristian, Javier Juárez. Y bueno, eso fue lo que pasó el día 16 de noviembre del 2011. Ricardo, una pregunta. ¿En la actualidad siguen ocurriendo esos tipos de violencia? Sí, siguen ocurriendo. Estos Juárez han seguido amenazando a la familia Ferreira, a los parajes de las familias que estaban ahí acerca del campo este que dice ser comprado por Sicioli. Y no solamente ahí, están ahora en un paraje llamado, este cerca del Colorado, de Gemilí, San Luis se llama el paraje. Está Jorge Canido, este representante de Manao, que también ha metido gente armada, le ha hecho tiros a un compañero del Mocasería Campesina, a un compañero que viene también dentro de un territorio luchando con nosotros, de pie a pie. Y ahora está haciendo desmontar, se ha metido con topadoras y con mucha gente armada, ¿no? En este momento que ha hecho disparo, de frente de la policía hizo dos disparos y la policía ni así pudo detenerlo a esa gente. Los compañeros del movimiento lo tuvieron que obligar a la policía para que lo detenga. De medio de ellos estaba haciéndole disparo para matarlo a los compañeros del Mocase. Y el otro caso fue de Argibay, en otro paraje, en el departamento Juan Felipe Ibarra. También así, provocando al Mocase, y también se ha calentado, ha provocado mucho al gobierno nacional, al gobierno provincial, de que apoyan a estos movimientos, pero nunca nadie le salió a decir nada, sino que ellos se vienen defendiendo a uñas y dientes y dicen que están preparados para diciembre, que no sé qué quieren hacer, o sea que los empresarios dicen que están ya preparados para diciembre para hacer no sé qué cosa, ¿no? Así que eso salió a decir Denunciado. también por los medios, Argibay, no sé, como amenazando a un gobierno que está ahora de turno, que es el kirchnerismo, ¿no? Claro. Ricardo, contanos un poco para ir concluyendo esta nota, ¿cómo sigue ahora el proceso judicial? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Y si hay un tiempo estimativo ya para empezar a conocer los primeros veredictos? Perdón, la última partecita, ¿cómo me decía? ¿Cómo sigue el proceso judicial por el asesinato de Cristian y si hay alguna fecha ya estimada para la sentencia? Mira, sigue el juicio va a seguir el martes, hasta jueves de vuelta, son 3 días en la semana, se hace de jornada corrida, tarde y mañana, falta declarar la mayor parte de los testigos de Sicioles y algunas partes de la familia de Cristian. Y bueno, se espera de que en esto, en los debates que se va dando, lo único que se va viendo es sobre el asesinato de Cristian. No hay otra postura ni alegatos de otra índole, que no lo están haciendo parte como territorio casi los jurídicos, ¿no? De los ambas partes, de los otros lados, por supuesto. Como para ellos poder desmentir, qué sé yo, algo que no era por territorio, pero todos los familiares de Cristian y testigos que ha tenido el familiar de Cristian van diciendo que fue territorialmente y que por tierra lo mataron. Y así que este martes que viene se vuelven otra vez las actividades con los otros testigos que falta, que como te digo, la mayoría de falta testigo del señor Jorge Sicioli, empresario. Bueno, entonces estaremos la semana que viene también en comunicación para estar al tanto día a día de cómo se desarrolla este juicio. Y desde aquí le dejamos toda nuestra solidaridad a la familia y a los compañeros y cuenten con nosotros para todo lo que necesitan. Bueno, gracias, ¿no? Desde aquí también, pues, un apoyo de ustedes hacia nosotros, y que lo vemos muy muy factible, ¿no? Muy bueno, porque nos están llamando de todos los lugares, de radio nacionales, radio AM, FM, de Nación, digamos, todo de Buenos Aires, de La Plata. Nosotros estamos muy muy agradecidos con todos ustedes, con lo que están haciendo, el apoyo, ¿no? Bueno, Ricardo, un saludo muy grande y muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes, les mandamos un gran abrazo desde aquí, desde el movimiento, y de todos nuestros compañeros, hermanos que están aquí todos reunidos hoy, desde Monte Quemado. Muchas gracias. Bueno, estamos en comunicación con Ricardo de Mocase Vía Campesina desde Santiago del Estero, quien nos comentaba un poco. Sí, un panorama de lo que pasó con Cristian Ferreira, ¿no? El asesinato. Y del juicio que se empezó a desarrollar el día de ayer, continúa el día de hoy, como nos relataba él, con los testigos por parte de la parte acusante, los familiares de Cristian. Y un poco, ¿no? Nos marcaba ahí con esta pregunta que le decía Tato, un problema que a Que pesar de lo de sigue Cristian, sigue pasando, ¿no? Sí, y esto un poco también lo que decía. Por un lado, dos cosas. En nombre del agronegocio, como decías vos, ¿no? Suceden todas estas cosas. Un poco la respuesta, o sea, la pregunta de Tato también. Digo, esta violencia que sigue sucediendo en el sector rural, digamos, ¿no? Por el agronegocio sigue sucediendo. Y por otro lado, esto, ¿no? El juicio, que es algo muy importante, que se le, por primera vez, digamos, ¿no? Se enjuicia a alguien Un de un empresario, sí. empresario del sector rural, ¿no? Sí, vamos a estar siguiendo de cerca esta causa porque, como decía Ricardo, es un juicio histórico, es la primera vez que un empresario. Fíjense la impunidad con la cual se manejan estos tipos, digamos que en sus territorios se sienten absolutamente dueños de Dueños. sacar un revólver, de masacrar campesinos, de amedrentar familias. Y esa impunidad que sigue hasta el día de hoy, que donde nos comentaba ahí Ricardo, ¿no? Las topadoras, la pistola y todo el servicio de la patronal agraria. Así que vamos a estar siguiendo de cerca este juicio.